El juego nunca acaba. Sí es sí, en la luz del no que se alza, enfrente donde luego será no, en la sombra del sí que ya lo enlaza. Sí es sí. Como el dulce regazo de una madre, o la cuna del mañana reflejando la tumba del ayer mecida al aire. Sí es sí. Se acabó la muerte. Vivo entre dormida. Así lo dijo Chuang, y antes el maestro Lao, o todas las cosas lo dijeron, gozosas con su aplauso en el silencio, ante la pura belleza de la vida, que se sabe real tan simplemente por vivirla intensa cada día, salvo nosotros, vaya a saberse por qué cortamos el continuo flujo en la búsqueda de algo que parece la llave de una trampa y es en cambio la trampa misma armada por la mente que pierde su atención contemplándose y haya un ratón eterno condenado a muerte por la ley que nadie entiende. Sí es sí. Truena en mi casa, llueve en tus ojos y no puedo dormir. Si fuera sí a solas, sin regazo del no, en la dulce luz alzada enfrente, abrazándonos como una madre al fin del juego que nos hizo feliz, y hunde en el río del sueño aquella gracia ya completa fluyendo hacia la próxima, como lo hace en las olas la mojarra pequeña cuando hiende sus aletas hacia el mar, o lo hacen las ballenas, así lo diminuto y lo grande en la semilla de arroz, pero nosotros olvidamos aquello escrito claro y diciéndonos en su sello de oro que debemos entregar el sí al no con un aplauso, aunque yo no sé hacerlo. Sí es sí. Ni sé cómo se entregan al océano las madres con sus hijos tan huérfanos por detrás, a pesar de haber oído la sentencia en su boca ya sin miedo. ¿De qué temer si tuve buena y larga vida? Te dijiste, pero ¿quién lo hará por mí, madre, al cruzar las grandes aguas? Llueve en la noche.